prefiero por el reino efectuar un buen negocio, dejar lo temporal a cambio de ganar lo eterno. Nadie te derribará si por Dios te despojas de riquezas banales que del todo aprisionan. Prefiero la libertad. Yo amo la pobreza porque él la amó. Yo amo la pobreza porque él la amó. Yo amo la pobreza porque él la amó. Yo amo la pobreza porque el mismo Jesucristo se hizo pobre por nosotros, a Él crucificado para siempre serviremos. Nada conseguiremos porque vamos de viaje hacia un mundo distinto donde el gozo es perfecto. Vistámonos de Santísima, Santísima, Santísima pobreza que hemos elegido. Santísima, Santísima, Santísima, Santísima, Santísima pobreza que hemos elegido.